tenemos a Clarita Vera, quien nació en la ciudad de Milagro y desde 1985 el Ecuador se enamoró de su voz. Inicialmente grabó temas como Todo o Nada, Un Resbalón No Es Caída y Mis Primeras Lágrimas, destacando así su potencial para el género musical rocolero. La milagreña Clara Janet Vera Delgado, conocida artísticamente como La Morenita de Oro, lleva en la música desde los 10 años de edad. Desde entonces ya sobresalía de sus compañeros en los eventos escolares musicales. Vamos con más temas musicales. Ahora escucharemos Un Resbalón No Es Caída junto a La Morenita de Oro. El tema musical que escuchamos, Un Resbalón No Es Caída, formó parte del disco La Morenita de Oro de la Rocola de Clarita Vera, quien a sus 15 años comenzó a participar en varios festivales musicales que organizaba Radio Atalaya en su natal Milagro. En todos ellos obtuvo algunos premios y esto le permitió representar a su ciudad natal en varios concursos a nivel nacional. La diversidad en la lírica de Clarita Vera es lo que le gusta a todo su público. Vamos con otro temita musical, su primer éxito rocolero grabado hace 28 años, como lo es Todo o Nada a continuación. Compartimos y al mundo. escuchamos un temita musical de Clarita Vera que fue grabado hace aproximadamente 28 años, Todo o Nada. Clarita Vera nunca pensó en convertirse en una diva de la música rocolera, pues antes interpretaba lo que son boleros y pasillos. Clarita Vera tiene grandes éxitos musicales como lo son Mis Primeras Lágrimas, Todo o Nada, que lo escuchamos, y también Las Pilas Gastadas. Vamos con otro temita musical como lo son Mis Primeras Lágrimas, que suena a continuación. Mis primeras lágrimas, hoy las he llorado. Mis primeras lágrimas, por mi enamorado. Creí que la vida era color de rosa, porque soñé un llegar a ser tu esposa, porque soñé un día llegar a ser tu esposa. Y al verte con otra, con mis propios ojos, sentí que se me unía el cielo con la tierra. Clarita Vera, junto con Washington Medina, ingresó por primera vez a un estudio de grabación, donde grabó lo que son temas musicales como Todo o Nada. No obstante, los temas Mis Primeras Lágrimas, que lo escuchamos, y Un Resbalón, Una Caída, la catapultaron a los íconos rocoleros del país. Luego grabó temas musicales como Falsedad, Vive Tu Vida, Mi Desengaño y más. Seguimos con más temas musicales de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena a continuación Las Pilas Gastadas. Estar, mejor no hablemos más, ya sé lo que tú eres. Te conozco muy bien, sé de qué patanjeas, sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pilas están gastadas y te vas a morir. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. década del 90, géneros musicales como el house y el reggaetón se apoderaban de las radios ecuatorianas. Sin embargo, Clarita Vera decide arriesgarse y lanzar el popular tema musical La Vecina Chismosa, que lo escuchamos al inicio de este programa. La historia de esta canción es muy real, pues ¿quién no conoce a una vecina chismosa en cada barrio donde vive? Vamos con otro temita musical, pues Clarita Vera ha compartido escenario con David Pavón, Maelo Ruiz, Lucho Barrios y más. Suena Te Arrepentirás. Presentaciones de Clarita Vera, su proyección en el escenario y su peculiar forma de interpretar las canciones la colocaron como una de las rocoleras más efusivas. Fue catalogada con las cantantes Jenny Peñafiel y Jenny Rosero como las divas de la rocola. Clarita Vera no solo canta, sino que también transmite en la música historias jocosas, cargadas de amor, desamor, despecho y traición. Suena a continuación Vive tu vida. Te aguanto, te vi muy Ya ves lo que perdiste, porque como yo, ninguna. Por eso, vive tu vida como quieras y déjame tranquila. Amigos, hasta aquí llegamos con esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. Escuchamos y conocimos un poquito más sobre la Morenita de Oro, como lo es Clarita Vera. En la siguiente parte escucharemos lo mejor de la música rocolera con varios artistas. Así que les dejo con un último temita musical y suena a continuación. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Ella es la reina, Jenny Rosero Cruz, quien nació en Milagro, donde vive con su esposo y tres hijos. Con tan solo 9 años empezó a cantar en música nacional en Estrella o Estrellese, un programa de aficionados en Radio Atalaya en Milagro. Después fue a Radio Cristal y triunfó. Vamos con otro temita musical, suena Claudio Vallejo y el tema Incomprensión. La culpa fue tuya, quizás fue mía. Todavía no puedo comprender, pero sí puedo decirte, convencido estoy, que ya no queda nada que ha muerto ese cariño. Que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño, que todo pasó al olvido por esa incomprensión. Si el destino ha querido separarnos, si ya nada nos puede volver a unir, que seas feliz, son mis deseos, y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos. Momentos que viviste junto a mí, y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos de los pocos momentos que viviste junto a mí. El destino ha querido separarnos, si ya nada nos puede volver a unir, que seas feliz, son mis deseos, y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos de los pocos momentos que viviste junto a mí, y yo me quedaré tan solo con mis recuerdos de los pocos momentos que viviste junto a mí. Claudio Vallejo desde muy pequeño retomó un apego por nuestra música tradicional ecuatoriana. El artista se casó muy joven, sin embargo, debido a problemas de divorcio, hace muy corta edad su don divino del canto de Nazca. En la década de 70 es llevado por Fadiza a la ciudad de Quito para grabar su primer sencillo formando el dúo Tome Bamba, sin embargo luego se separa y se hace solista. Vamos con el temita musical, Cholo Soy junto a Máximo León. Cholo soy y no me compadezcas, esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Deja

Julia Rosa Capistán García, conocida artísticamente como Carmencita Lara, es una de intérprete de valses, huaynos, marineras, polcas y pasillos. Es considerada por muchos como un referente de la música perfecta para ahogar las penas. Empezó sus primeros pasos como cantante aficionada a los 15 años, en varios radios de Lima, sin embargo ya cantó profesionalmente desde los 18 años. Vamos con otro temita musical de Máximo Escaleras, como lo es Niña de mis sueños. Máximo Escaleras es oriundo del cantón Puyango, al amor de la provincia de Loja, en Ecuador. Sus inicios artísticos se dieron en Quito en el año 1988 con su primer éxito musical, Cargo de Conciencia, de su propia autoría. En la década del 90 tiene éxitos musicales como lo son Niña de mis sueños, que lo escuchamos, y Semana de Amor. Vamos con un último temita musical, junto a Sandra Argudo, quien hace un homenaje a Carmencita Lara a continuación. Por andar de viejo me va recordando su ingratitud.